un poco de manera azarosa y un poco de manera deliberada, como tiende a suceder con toda, supongo, con toda educación, ¿no? Que toda educación, como la literaria, como la educación de un lector, se da, como decía Shakespeare, para empezar ya citando, viste, grandes citas, por diseño. Ay, ¿cómo es la frase exacta? Es hermosa. Es por diseño. Bueno, mira, se me fue la frase. Quería empezar citando a Shakespeare y ya se me fue la frase. Pero va a aparecer. Va a aparecer. Antes de que terminemos, cae. Por un lado, yo tenía la biblioteca de mis padres, que era una biblioteca muy, muy grande, inmensa, de libros, por supuesto, para adultos o libros para gente de 20 y pico de años en adelante, que era la biblioteca que ellos habían formado desde adolescentes ya hasta bien adultos. Entonces, en cierto modo, yo ya estaba expuesto a los libros, pero los libros en ese momento eran casi objetos en una pared. Era algo que yo sabía que era interesante, que veía que ellos los consultaban, los leían, se acercaban mucho a esos objetos, pero eran objetos a los que yo todavía no podía acceder. Esto cuando era muy chico, ya ese es un primer recuerdo fuerte de qué eran los libros cuando uno tenía 4, 5, 6 años. Mauro Libertella es licenciado en Letras, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó Mi libro enterrado, El estilo de los otros, El invierno con mi generación y Un reino demasiado breve. Hijo de Tamara Kamensain y Héctor Libertella. En 2016, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara seleccionó a Mauro Libertella como una de las 20 nuevas voces de la narrativa latinoamericana. En 2017, fue elegido por el AI Festival como parte del grupo Bogotá 39, que reúne a los mejores escritores de ficción de América Latina menores de 40 años. Inmediatamente, un poquito después, ya mis 8, 9 años, sucedió que mi madre empezó a trabajar como lectora para la colección juvenil de Alfaguara, que en ese momento era una colección icónica, emblemática, la colección medio naranja, marrón clarito. Eran, bueno, unos libros geniales. Creo que era como la gran referencia en literatura infantil en esos años. Creo que sigue siendo. Ahora ya está un poco, me parece que está un poco más diversificado el mercado de literatura infantil. Pero en ese momento la colección infantil de Alfaguara era medio como el Barcelona de los equipos. De los equipos, claro. Mi madre empezó a trabajar como lectora. Esto significa que leía originales que la editorial le pasaba y ella recomendaba o no su publicación. Es un trabajo que se sigue haciendo, sobre todo en las editoriales grandes. Las editoriales más pequeñas o independientes suelen ser los propios editores los que leen medio todos los originales que les llegan y ellos definen. Pero los grandes grupos, que tienen muchísimos sellos y a los que les llegan muchísimos libros, tienen gente que trabaja de eso. Lee libros y escribe informes donde dice, bueno, recomiendo la publicación por esto y por aquello. Entonces, en esa época, una época todavía previa a internet, diría principios de los años 90, mi madre viajaba a la editorial que quedaba en Pompeya una vez por mes, en un largo viaje en colectivo desde Palermo, para que le den libros y ella devolver los libros de la camada anterior. Y muy, muy frecuentemente yo la acompañaba porque, bueno, era un chico y no podía estar todavía solo en mi casa y estaba con mi madre, como también otro signo de época. En general eran las mujeres las que cuidaban. Hoy justo es el día de la mujer y es también interesante para pensar eso, ¿no? Sí. Claro. Yo estaba mucho con mi madre porque mi padre trabajaba todo el día. Entonces la acompañaba en esos largos viajes en colectivo a Alfaguara. Y como, bueno, mi madre era amiga de los editores, trabajaba en esa colección, me regalaban los libros que habían publicado cada mes. Que es interesante pensarlo ahora, porque yo ahora trabajo como periodista cultural hace muchos años y recibo novedades y leo novedades, comento novedades, y veo ahora que ya empezó ahí eso, ¿no? Como que cuando leía literatura infantil, leía las novedades que sacaba Alfaguara cada mes. Estabas al tanto de lo último. Sí. Ya recibía las novedades editoriales a mis 8 o 9 años. Y pasaba algo interesante también, que es que me regalaban una serie de libros, yo los leía en ese mes, al mes siguiente volvía con mi vieja a la editorial y los editores me preguntaban qué me habían parecido los libros que me habían dado el mes anterior. Ah, que era con opinión. Era con opinión. Entonces ya era como un principio de crítica literaria medio oral. De hecho, recuerdo como un momento que no sé por qué siempre me quedó muy, muy grabado, muy pregnante, que es un momento en el que me dieron una serie de libros de unos autores franceses fueron libros muy conocidos, una saga del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás va al colegio, deja los pañales, conoce una novia. Ajá. Eran como, a través de un mismo personaje, distintas estancias o distintas, como le llamaste vos antes, estaciones de una vida de un niño de más o menos desde los 6 hasta los 10 años. Y yo me volví bastante fanático de esos libros y en un momento el editor me preguntó, ¿qué fue de lo último que te gustó? Y le digo, bueno, el pequeño Nicolás, la verdad es que estoy fascinado. Y me dijo, ah, qué curioso, porque eso es para niños un poco más pequeños que vos. Y fue como un golpe, ¿no? Como que alguien me decía por primera vez, eso quizás no es acorde a tu edad. No sé por qué, pero siempre me quedó eso. Y ahora que pienso, lo que yo escribo es un poco el pequeño Nicolás un poquito después, ¿no? Es como el pequeño Mauro va al secundario, tiene novias, muere su padre, no tan pequeño, pero es un poco esa literatura que tanto me pegó en su momento, es un poco lo que hago yo ahora, ¿no? Como seguir el crecimiento de alguien, que en este caso soy yo. El pequeño Nicolás es una serie de libros infantiles cuyo autor es el escritor y guionista de cómics francés René Goscinny, creador también del personaje Asterix. Todos los libros de la serie El pequeño Nicolás son historias cortas protagonizadas y narradas en primera persona por Nicolás, un chico de unos 7 años proveniente de una familia francesa de clase media durante los años 50. Aunque los 5 libros originales se publicaron entre 1960 y 1964, en 2004, la hija de Goscinny propuso publicar las historias del pequeño Nicolás que habían aparecido en algunas revistas y que no habían sido incluidas en ninguno de los libros. Las historias inéditas fueron recopiladas en varios volúmenes nuevos. ¿Sabés qué? En mi libro enterrado, y haciendo como una especie de rastreo, de buceo, para que esa pregunta inicial que acabás tan claramente de responder con toda la carga emocional que significa reconstruir ese momento inicial, decía que en mi libro enterrado vos memorás un momento con tu viejo. Yo tendría 10 años cuando una tarde me llamó a su escritorio y me leyó un cuento. Era Los dos reyes y los dos laberintos, de Borges. Y Borges aparece en otro momento, cuando en una conversación, creo que con Iván, otra vez citás a Borges. Totalmente, sí. Sí, ¿qué significa cierto Borges para una generación como la tuya, que es la sub-40, si es que rápidamente queremos catalogarla, aunque no suscribimos mucho a estas cuestiones, como referencia literaria? Para mí fue y es fundamental, y esto lo digo sin, por suerte, sin la carga un poco quizás dramática que ha tenido Borges para generaciones anteriores. Supongo, creo, tengo la sensación de que mi generación es la primera que pudo disfrutar a Borges sin sentir eso que Harold Bloom llamó también la angustia de las influencias, que es cuando alguien que uno lee es tan, tan gigante que esa figura gigante genera una sombra que nosotros sentimos que nos puede llegar a como a casi a condenar. Yo pude leer a Borges siempre de un modo muy libre, de un modo muy lúdico, con mucho placer y siempre incluso de un modo muy, digamos, riéndome directamente, que es algo supongo que a Borges le hubiera gustado mucho porque era un seguramente, tipo, claro. Era un tipo de mucho humor que durante muchos años quedó un poco encapsulado bajo la sensación de que era un autor serio, muy difícil de leer, que esa erudición dejaba fuera a todo el mundo, cuando en realidad no es así. Uh-huh. Borges es un autor muy claro, muy cristalino, de un lenguaje muy económico y sobre todo de un humor extraordinario. Y un tipo muy desacralizador, muy profano también. Es alguien que decía, bueno, los libros, si te aburren, déjalos. No hay que leer necesariamente el Ulises y En busca del tiempo perdido para entrar a la literatura. Vos podés entrar a la literatura por los géneros considerados menores, por el policial, por la ciencia ficción, que era de hecho lo que él siempre reivindicaba, además de que había leído todo. Yo creo que me crié un poco ya con esa idea de Borges, por suerte. Yo empecé la carrera de letras en el año 2003, Borges ya había muerto hace 20 años, era por supuesto el centro del canon todavía, claro. Y lo sigue siendo. Es muy difícil pensar que Borges en algún momento deje de ser el, digamos, el faro central que ilumina todas las líneas de la literatura argentina, porque realmente fue el más grande en todo sentido y lo que hizo fue una revolución que dura quizás 100 años. Es impredecible. Sí, sí. ¿Cuánto sí, durará? Es muy difícil, ¿no?, de pensar. Aventurar eso. Claro. Sí, sí. También Borges fue un escritor muy de una época en la que todavía había, digamos, había eso, había un canon, había un... La literatura era una institución que podía tener a alguien en su centro. Ahora nos da la sensación de que todo, ¿no? No solo la literatura, está mucho más astillado. Sí, sí. Le decimos mucho más democratizado también. Mucho más disperso. Internet hizo un poco eso, ¿no? Ya está todo mucho más líquido y más fluido. Entonces también es difícil pensar que va a volver a ver una figura con una centralidad total. No solo en la literatura, quizás. En general, sí. En general. Sí, sí. Pero bueno, esa escena de mi viejo leyéndome ese cuento, quizás, no sé, pienso ahora que vos la trajiste acá a la conversación, que quizás también esa escena marcó una primera relación mía con Borges. Y Borges, en la medida en que mi padre me leía un cuento de Borges a la noche antes de dormir, quizás Borges va a ser para mí siempre la infancia, ¿no? Como los Beatles, como esas cosas que uno mama de pequeño y ya quedan como algo muy puro, muy, muy hermoso, como una especie de, digamos, todo lo que uno... Todo lo que a uno le impacta por primera vez o todo lo que uno descubre de muy chico queda ahí como en un lugar medio intocable, ¿no? Como, qué sé yo, también mis libros son un poco eso. Un recuerdo de las primeras veces de muchas cosas. El invierno con mi generación es un poco la primera vez en muchas cosas. Tal y cual. Siempre la primera vez de cada cosa es algo como una pureza muy, muy hermosa. Usted ha dicho muchas veces que el escribir una sola página recordable, sí, ha llegado a la exageración. Una sola línea. Yo creo que sí. Perfecta y sea válido para un escritor. Bueno, pero es que si una sola línea no es perfecta, no existe. Quiero decir, una novela puede más o menos engañarnos. Podemos pensar, bueno, todo se organiza en el recuerdo, vamos a pensar que es buena, pero en cambio, una línea, una estrofa, un soneto, pueden ser juzgados y se ve si son falibles o no. Tramas. Ahora, también uno podría leer, admitiendo que esa puede ser una de las caras de tu literatura, la primera vez, otras primeras veces. Y en esas otras primeras veces está esta idea del duelo, del final de ciclo. Sí. El final de la adolescencia, la muerte de un padre, el paso del tiempo que va cerrando totalmente, y clausurando sí, etapas, otra forma. Sí, son primeras veces, pero también son últimas veces, ¿no? ¿No? De muchas cosas. ¿No? Sí, son últimas veces también. ¿Qué significa? Porque yo antes lo planteaba en términos de, o con los signos o sin los signos, este concepto de melancolía y o nostalgia. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la trabajás al momento de estar frente al teclado? Sí, es difícil ese tema. Yo no, digamos, no tengo claro, como supongo que uno tampoco tiene muy en claro lo que escribe. Muchas veces los lectores te devuelven algo que, alguna frase o alguna impresión o alguna lectura que uno dice, ah, mira, yo no lo había visto esto. Uh-huh. En ese sentido, yo no tengo del todo claro si lo que yo escribo es nostálgico o es melancólico o es alguna de las dos o no es ninguna. En términos abstractos te diría que no quisiera que lo fuera, porque decir nostálgico es medio como deprimente. Tal, ¿no? Cual, como, ¿no? Decir, claro. Yo soy nostálgico, te tira medio para abajo. Sí. Al mismo tiempo reconozco que un toquecito melancólico y un toque de nostalgia me gusta en general en la vida. No pienso necesariamente que todo tiempo pasado fue mejor, que ahora estamos en una decadencia total y que, y que el mundo antes de internet, por ejemplo, era un mundo donde las personas se relacionaban en un café y ahora no se ven la cara. No necesariamente pienso eso. Pero me parece que hay algo inevitable. Siempre hay un recuerdo de tus años de formación que van a, que son un poco dorados, digamos. Uno tiene unos años dorados. Quizás yo soy más feliz ahora, ¿no? No sé, ahora tengo una hija y tengo un trabajo que me gusta y escribo libros y más o menos encontré el camino de lo que me gusta. Y la adolescencia es un momento muy, muy complicado. Realmente los años del colegio secundario son años muy difíciles, donde están en juego mucho la mirada del otro todo el tiempo y cómo hacerse grande y la relación con las mujeres, que para mí fue una relación en los años del colegio bastante, no digo traumáticas, pero complicadas, muy complicadas difíciles. Complicadas sería, ¿no? Sí. Y que cómo mostrar la hombría ante los otros que te están burlando y si hay que pelearse o no pelearse. Son años difíciles y te diría que soy más feliz ahora y prefiero estos años. Y sin embargo, dicho todo esto, son un poco mis años dorados, eso, ¿no? Es como, hay como una contradicción ahí que está. Mauro Libertella, escritor. Ahora, ¿sabés que en algún momento vos decís que tu infancia la podés leer, y retomo el concepto de recién, como algo feliz, pero la literatura no se puede escribir desde ese estado de felicidad? Que hay, y acá te cito, como un fondo trágico que no podés evitar y que a lo mejor eso viene por la tradición judía. Mirá cómo me tenés leído, ¿eh? Me tenés leído. Sí. Sí, puede ser que haya algo ahí, digamos. Sí, a veces me lo he explicado a mí mismo. Llevo psicoanalizándome unos 10 y 15 o más años. O ayer nomás, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto que todavía no tengo respuestas para todas estas preguntas, pero son preguntas que yo me hago todo el tiempo, porque son las preguntas que están en mis libros. Yo escribo con una materia muy personal, con mi propia vida, y no solo con escenas de mi propia vida, sino con estos problemas que estamos hablando ahora, que es, bueno, ¿qué es el pasado? ¿Qué es la memoria? ¿Cómo yo construyo mi propia identidad? Un poco es eso lo que hago. Me construyo a través de lo que vivo, pero también de lo que escribo. Así que pienso frecuentemente estas cuestiones, que es, bueno, yo creo haber tenido una infancia relativamente feliz. Creo que supongo que hubo un momento para mí bastante determinante Y que mis libros empiezan siempre un poco ahí, que fue en el momento en que mis padres se separaron. La separación, ¿no? Yo tenía 16 años. Si vos te fijás, El invierno con mi generación va de los 16 a los 23, que es desde la separación de mis padres hasta la muerte de mi viejo, que murió cuando yo tenía 23. Mi libro enterrado, que es mi primer libro, empieza a los 23, que es cuando mi padre muere. Tiene flashbacks. No hablo necesariamente todo el tiempo de la separación de mis viejos, pero supongo que ahí termino la infancia y ahí empieza mi escritura. Tu escritura empieza ahí. Si bien empecé a escribir después, los libros están situados a partir de los 16 años, que es cuando ya para mí empieza el conflicto de la vida. Antes de los 16, la verdad que era un chico más o menos naif, que vivía una vida relativamente acomodada, de una familia de clase media, los padres juntos, una hermana. Tenía algunas cositas, obviamente, pero no había mucho para narrar ahí. Yo también me di cuenta de eso, digamos, yo narro, siempre narro a partir del conflicto. Tal cual. Digamos, bueno, empezar a hacer un primer libro cuando muere tu padre ya es empezar a escribir a partir del conflicto, sí. El duelo, la falta, el dolor. El segundo libro, que es El invierno, que es el libro este sobre el colegio secundario y mis amigos, lo empiezo a escribir un poquito después de publicar mi libro enterrado. Yo tendría 30 y pico. Y bueno, lo empiezo a escribir en un momento donde ya con mis amigos del colegio ya no nos empezamos ya a dejar de ver con la frecuencia con la que nos veíamos antes. Ya esa vida de estar juntos todo el tiempo ya no funcionaba. A los 30 y pico teníamos responsabilidades, habíamos crecido, nos daba sueño antes, nos aburríamos. Había pasado el tiempo también. Había pasado el tiempo. Si seguimos con esta lógica de las estaciones. Claro, sí. Sí. Nos estábamos haciendo verdaderamente ya no podíamos ser más adolescentes, por más que tratamos de retrasar la adolescencia todo lo posible. Claro. Tratamos de estirarla, como se suele hacer en esta época. Pero ya el mundo adulto parece que empezaba a abrir puertas, ventanas, obligaciones, sí. Y todo lo demás. Sí, fue otro duelo. Te diría que fue un duelo también. Sí, como decir, claro. Bueno, listo, ya no somos más adolescentes. Seguiremos siendo amigos de otro modo y va a estar todo bien. Pero del modo en que lo fuimos, ya no lo podemos seguir siendo. Y ahí escribí el libro. Y dije, bueno, mi conflicto en este momento es esto. Es como, bueno, soltarle la mano a ese momento de la adolescencia idílica de no tenemos que trabajar, podemos estar escuchando discos toda la noche hasta las 5 de la mañana. ¿No tenemos que trabajar o no queremos trabajar para no ingresar en mundo como lo planteas en la novela? Claro, bueno. Ambas cosas, ¿no? sí. De este lado del camino, sin buscar ningún destino, y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino, si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas, no ha de ser cosa muy rara. Si mi cara está arrugada, he esperado tanto tiempo, tanto, tanto, que ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí. Entra más, las formas de narrar el puro paso del tiempo, con Mauro Libertella. Un rayito de sol asomó, solo es mi corazón. Por eso yo, si mi amor he regalado, poco y muy mal cobijado, también ha sido desolado. agradecido de este lado del camino. He esperado tanto tiempo, tanto, tanto, que ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com